50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 29 de julio. Reabrió la línea de créditos Casa Propia para Construir. El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación reabrió la inscripción a la línea Créditos Casa Propia. Este nuevo segmento contempla a aquellos y aquellas que perciban un salario mínimo vital y móvil y quienes resulten beneficiarios y beneficiarias podrán construir viviendas en lote propio con un monto de crédito de hasta 4.300.000 pesos y un plazo máximo de devolución de 30 años. Se informó que no requerirá ahorros previos y podrán inscribirse quienes cumplan los requisitos detallados en las bases y condiciones que están disponibles en la página web del programa. Comenzó la vacunación antigripal gratuita del Sindicato Municipal. El Sindicato Municipal de Trabajadores Municipales de Ensenada gestionó la campaña antigripal gratuita para acercar las vacunas a las y los municipales y cuidar la salud de los trabajadores comunales. Hasta mañana de 9 a 12 del mediodía la actividad se desarrollará en la sede del gremio ubicada en calle Sidoti entre Don Bosco y Ferela. Desde el sindicato convocan a todos los trabajadores municipales que todavía no se han vacunado contra la gripe que se acerquen a la sede gremial. Un servicio que informa más cerca. Provincia anuncia que ya rige el pase sanitario para entrar a bares y gimnasios. La provincia de Buenos Aires reglamentó el pase sanitario en los distritos del área metropolitana de Buenos Aires, entre los que se encuentra La Plata. La medida es para implementar la ampliación de restaurantes, bares, cines, teatros, clubes y centros comerciales, pero solo con personas que hayan recibido una dosis de la vacuna disponible contra el coronavirus. Los establecimientos en espacios cerrados podrán aumentar su aforo con un 20% extra, disponible solo para los que acrediten la vacunación, y será responsabilidad de sus dueños controlar el ingreso de ese plus de personas inmunizadas con al menos una dosis y 21 días desde la aplicación. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 0 grados y la máxima de 13. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.